Para ver dónde nacen las estrellas, debemos mirar primero hacia otra galaxia. Esta es M33. Las zonas rojizas de los brazos espirales son regiones de nacimiento estelar. Por un sendero interestelar y quisiera que vengas conmigo a contemplar los planetas de mi nave espacial. Mi Dios sabe lo que aquí descubrirás, que juntos podemos ser la luz de este sistema solar. Perdí mucho tiempo en mi odisea por el cosmos en busca de lo vital, y entonces sé que llegaremos a capturarlo con la coordinación del gobierno dominicano y a través de su policía.